la situación igual para todos. Así es, igual para todos, no solamente en nuestro país, en nuestra localidad, sino también en todo el mundo. Por eso estamos en comunicación telefónica con Josefina Martolet. Ella es miembro de Médicas Sin Frontera desde el 2014. Bueno, y hacia fines del 2018 ya comenzó su tarea como directora general de la Oficina de Médicos Sin Fronteras para América Latina. Así que bueno, te saludamos, Josefina, te damos la bienvenida a Casa Tomada. Te habla Lisandro y a mi lado está Daniel Berretoni. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Todo bien? Te aclaro igual que empecé en 2011. El 2011. Sin Frontera. Ah, muy bien. Bueno, está bien, la información que tenía era, bueno, pero ya un recorrido, que has participado en terreno en distintos países, en donde, bueno, solemos, también nos suele llegar la información de dónde están Médicos Sin Fronteras, pero bueno, en este caso, como decía Daniel, queríamos hablar con ustedes, con vos en particular, sobre esta realidad que muchas veces en los medios hegemónicos no lo visibilizan, claro. Porque se dice que, bueno, que es un virus que ataca a todos por igual, pero la realidad que hay estados, claro. Países y pueblos que no es así. Claro, y aparte de la otra cuestión, ¿es para Médicos Sin Frontera esto realmente un grave problema o hay otras urgencias? Bueno, muy buenas, la verdad, sus preguntas. Obviamente, como el COVID, como cualquier otra enfermedad, como otras enfermedades, realmente afecta de manera desigual a las diferentes poblaciones alrededor del mundo, a los diferentes países, pero también dentro de los mismos países hay personas que van a ser más vulnerables y menos vulnerables. Hay países donde la mayoría de la población no tiene acceso al sistema de salud, entonces obviamente esas personas van a estar golpeadas de manera más fuerte, no solamente con el COVID, sino también con todo el resto de las enfermedades que siguen ocurriendo, ¿no? Entonces, el haber puesto todo el foco, todos los recursos, tanto humanos como sobre todo financieros, para la lucha del COVID-19, lo cual obviamente es entendible, estamos sufriendo una pandemia como en nuestra historia, al menos las personas que estamos vivas no, nunca se había vivido. Entonces, entendemos las razones, pero alertamos que esto está haciendo que el resto de las enfermedades estén siendo desatendidas, las poblaciones en los países donde nosotros trabajamos, en más de 60 países alrededor del mundo, están sufriendo esas consecuencias, están siendo, bueno, ahora se prevé un pico de malaria, de malnutrición en el Cuerno de África, por una invasión de langostas que hubo que arruinó gran parte de la cosecha. Y bueno, obviamente como estamos mirando de manera bastante sesgada el COVID-19, eso hace que no podamos atender o que las agencias alrededor del mundo no atiendan otro tipo de conflictos y enfermedades, y eso nos preocupa. Y no solamente la situación de otras enfermedades, sino también la situación concreta, digo, de determinados países, como bueno, países como, no sé, como Palestina, que vive bajo ocupación, o países bueno como Yemen, que es permanentemente agredida, y también bueno, ustedes han sufrido una situación particular en Afganistán. Sí, es bueno, es como vos decís, o sea, hay una preocupación realmente en uno de los en todos los tres países que nombraste, pero en Yemen en particular los casos de COVID están siendo bastante bastante altos, o sea, se están incrementando de manera preocupante, y es un país que está sumido en una crisis humanitaria hace muchísimos años y presa de un conflicto armado entre, bueno, potencias que terminan jugando no dentro de sus mismos países, sino a través de lugares muy problemáticos como es Yemen. Así que eso sí, sabemos la tensión también sobre los otros países que nombraste. Y Afganistán, te cuento que hace, les cuento sobre todo a los oyentes, que hace dos semanas, bueno, hace 17 días, fuimos víctimas de un ataque en una maternidad que tenemos en Afganistán, en la maternidad Dash El Garji, se llama. Es una maternidad que Médicos Sin Fronteras tiene, que queda en Kabul, y atendemos a 16.000 partos al año, alrededor de 40 partos al día. Esto en comparación, justamente ayer hablaba con un colega español que me decía que que en España, en el hospital más grande de Madrid, se atiende a 4.000 partos al año, estamos hablando de 16.000 partos, o sea, cuatro veces más. Realmente estamos preocupadísimos por lo que ocurrió, un ataque que nadie se atribuyó, un ataque que fue de todas maneras directo a las madres de esa maternidad. Murieron 15 madres que acababan de dar a luz, estaban por dar a luz, además de que murieron dos niñitos de poca edad, y también una partera de Médicos Sin Fronteras. Entre otras víctimas, hubo más de 24 víctimas, y bueno, hay 20 personas que están heridas y bueno, que todavía no todas están fuera de peligro. Realmente, bueno, hay sospechas de quién ha podido perpetrar ese ataque. Nosotros desde la organización, obviamente, nos preocupa porque en Afganistán y en Kabul en particular no existen las suficientes maternidades para la cantidad de partos que hay, y cerrar una maternidad o suspender actividades como hemos tenido que hacer una maternidad que estaba atendiendo 16.000 partos al año, bueno, vemos las consecuencias que eso va a traer sobre la población, una población que también debemos decir que se calcula que alrededor de dos tercios de las mujeres afganas paren en su casa, entonces muchas llegan hasta con complicaciones. Tenemos la mortalidad materna es entre 400 y 1.200 casos de mortalidad materna cada 100.000 mujeres o cada 100.000 madres. En España eso es de 4 cada 100.000, o sea, se nota, son 400 a 1.200 veces más de posibilidad de morir si sos una mujer que está pariendo en Afganistán, que en otros países, bueno, como España, pero también como Argentina. Realmente, a ver, desde la organización, además de condenar el ataque, vamos a intentar retomar nuestras actividades por el bien de la población afgana, por el bien de las mujeres, pero sinceramente tenemos que condenar el ataque y, bueno, obviamente lo tomamos con indignación. Claro. Sí, terrible esta situación, ¿no? Que están. No, yo particularmente, en pocos. Bah, no, en ningún medio. La verdad que me enteré, Josefina, digo, por las redes sociales, y en realidad por el mensaje que han enviado ustedes a los que somos asociados o aportantes de Médicos Sin Fronteras, pero lamentablemente, eso es lo que siempre también decimos de estos medios, que hay un montón de cuestiones que no se visibilizan, vaya a saber por qué motivo, digo, pero es terrible esta situación, y bueno, sí, la mayor solidaridad, y me parece importante poder difundir. Seguro. Sí, no, por aparte, cuando ocurren estas cosas, así que no hay responsable y tiene poca difusión en los medios, uh-huh, es que viene de Barras y Estrellas, uh-huh, porque si fueran contrarios a Barras y Estrellas, enseguida lo pondrían en el foco del primer mundo, ¿no? Uh-huh. Entre otras cosas. Bueno, a ver, eso sí, pero por otro lado, no sé si se acuerdan, en 2015 hubo un ataque también en el norte del país. Yo ahí estaba viviendo en Afganistán, de hecho, así que me lo acuerdo muchísimo. Se atacó a nuestro hospital en el norte del país, en Kunduz, pero fue un ataque perpetrado por las fuerzas estadounidenses. Nos bombardearon durante una hora el hospital. Después dijeron que fue un daño colateral y pidieron perdón. Obama nos pidió perdón. Y eso, a ver, tuvo alguna visibilidad. Yo creo que ahora, o sea, digo, tuvo más visibilidad de lo que está ocurriendo ahora. Yo creo que ahora, con el manto este del COVID-19, que obviamente no dejo de decir que nos preocupa, sobre todo nos preocupa la manera diferencial en el que el COVID afecta a las distintas poblaciones del mundo. Pero bueno, es un poco difícil que los medios hegemónicos, sobre todo, presten atención a otras noticias que no sean las que más venden, que ahora claramente el público también es lo que está consumiendo. Entonces, yo obviamente que agradezco que tengamos este espacio para poder difundir lo que pasó, para poder, o sea, llevar la voz de estas mujeres, de estas madres, decirle indignados que estamos, para que sea un ataque realmente que está contra claro. Murieron chicos que estaban por nacer en las panzas, digamos, o sea, realmente totalmente vidas, totalmente inocentes. Entonces, uh-huh, hay como un límite, y bueno, creo que un límite está entrar en una maternidad y atacar a madres que están pariendo. Creo que se pasa bastante de cualquier límite que podamos pensar. Pero sí, obviamente acá en Afganistán hay un problema de hace muchísimos años que bueno, no nos vamos a poder poner a hacer historia tampoco en tu programa de radio, pero realmente que lleva muchos años y que hay un problema étnico, pero también religioso y también económico. También quería mencionar que esta maternidad que tiene claro. Médicos Sin Fronteras está en un barrio que es un barrio de una minoría étnica y religiosa que son los Hazara, que es una minoría chiita en Afganistán que es sobre todo suní, y bueno, viven en ese barrio más de 1 millón de personas Hazara, y bueno, y constantemente ocurren atentados contra esa comunidad. Obviamente que haya sido una maternidad es especialmente preocupante, obviamente que haya sido un hospital es especialmente preocupante. Entonces nosotros lo que intentamos hacer es visibilizar y también que se busquen los responsables, porque queremos seguir trabajando y queremos volver a retomar esas actividades para el bien de la población. Y en este caso en Afganistán lo que sería la seguridad y sobre todo la seguridad tanto de la población como de ustedes, estas organizaciones internacionales que van a brindar, digamos, en este caso el servicio de la salud, ¿quién la da? No, nosotros siempre nos manejamos en todos los países del mundo, pero bueno, en Afganistán obviamente que a nivel de seguridad es de los países más complicados, te puedo decir. La seguridad la generamos a través de la aceptación de la población. O sea, entonces la población, pero obviamente nosotros tratamos de que los riesgos, de minimizarlos, de hacer una evaluación de los riesgos que hay en cada país. Nosotros no trabajamos jamás con guardias armados, nosotros no somos una organización totalmente neutral e imparcial y también independiente. Eso creo que, bueno, vos dijiste que eras socio, que aportabas, y bueno, gracias a vos y gracias a más de 6 millones de personas en el mundo que no tenemos que depender de ningún Estado que nos financie, que después, por un lado te financia, pero por otro lado te dice qué puedes hacer y qué no puedes hacer, o a dónde intervenir y a dónde no tanto, ¿no? Porque, bueno, conocemos cómo se manejan esas cosas. Entonces, siempre la base de la aceptación. De repente, aparentemente, lo que se dice es que hubo un conflicto entre algunos referentes. Eso nos ha pasado muchas veces, de que uno puede hablar con los diferentes actores y te dan una autorización para intervenir en algún lugar, o sea, hacer ayuda humanitaria, y después que haya algún conflicto entre la propia organización. La propia organización, te hablo de los talibanes, te hablo tanto de ISIS o lo que sea, y que sí. Tengamos algún problema. Ahora estamos investigando, pero lo estamos investigando nosotros, porque del lado del gobierno afgano nadie está haciendo una investigación. Josefina, para Médicos Sin Fronteras, ¿cuál es la frontera más difícil de atravesar o de romper? ¿En qué sentido? ¿De frontera? Sí. ¿Me estás hablando de países? De todas. No, de países, ya más, sabemos. Sí, no, para mí la indiferencia es la frontera. O sea, la gente, la indiferencia, la anestesia, ¿no? La anestesia en la que vivimos. El mundo está anestesiado, el mundo... Realmente, sobre todo con algunos gobernantes, las potencias más grandes del mundo que hablan de pensar solamente en los propios países, que son países muy poderosos, y no pensar en países más vulnerables, como por ejemplo, bueno, recién hablábamos, creo que fue con Lisandro antes de empezar, que desde Estados Unidos se dejó de financiar a la compra de los equipos de protección personal. Para todo el mundo, y eso, bueno, obviamente eso es un problema, porque lo que dice el gobierno de Trump es eso, America first o América primero, y obviamente no, eso, bueno, hace que tengan consecuencias el no financiamiento de lo que es USAID, que es el fondo de Estados Unidos, a programas en todo el mundo, bueno, tiene consecuencias sobre esos países y sobre todo sobre las poblaciones más vulnerables del mundo. Entonces, la indiferencia, la ignorancia, el mundo anestesiado, creo que son las fronteras que a nosotros se nos son más difíciles de sortear, que la gente entienda que hay gente que le está pasando, que hay personas en el mundo que le están pasando mal, pero a un nivel que por ahí no nos podemos imaginar, y que escuchen esas historias y que entiendan esas historias y se interesen por las historias creo que son fronteras que a veces nos cuesta, ¿no? Y también lo que ustedes decían, el tema de los medios, a qué le dan importancia, que no, entonces que esos mensajes puedan llegar. La gente, cuando uno le cuenta y le explica lo que está pasando, la verdad que la gente se conmueve y la gente como que realmente intenta entender, ¿no? La mayoría, no estoy diciendo todo el mundo, pero a veces es muy difícil que esas noticias, que esas personas, que esas voces, que esos testimonios lleguen a los medios que consume, digamos, el común de la gente. Claro. Y eso es preocupante. Josefina, por mi parte, una de las últimas preguntas tiene que ver con esto, ¿no? ¿Cómo una contadora llega a Médicos Sin Frontera? Soy economista, pero más allá de eso, es parecido. Como llegué en 2011, luego de hacer una maestría en relaciones internacionales, y bueno, yo siempre sabiendo que había trabajado un tiempo cuando estaba en la facultad todavía, había trabajado en una multinacional, y sinceramente no era por donde yo quería encaminar, digamos, mi vida o mi carrera laboral, mi vida en general. Entonces, cuando conocí más de lleno esta organización, dije, quiero trabajar, y sinceramente apliqué a la página de internet, que es, para si hay alguien que está escuchando, seguramente mucha gente con grandes ideales escucha esta radio, entonces creo que esa es la gente que necesitamos y que queremos para Médicos Sin Fronteras. Entonces entré a la página mss.org.ar, y ahí, bueno, entré a la página, a la parte de trabaja en terreno, y subí mi CV, y después me llamaron y tuve que hacer unas entrevistas, bueno, porque piden inglés y francés, depende de los perfiles, pero casi todos los perfiles inglés y francés, y bueno, yo había tenido la suerte de haber estudiado esos dos idiomas, y bueno, me pidieron un compromiso en ese momento de 24 meses, ahora es un poquito menos, es de 12, y empecé, bueno, y dije que sí, y ahí me dijeron que la primera misión me mandaron a Congo, que me tenía que ir 5 meses, y estuve un año y medio. Claro, me imagino tu familia. Bueno, ahora mi mamá es otra de las aportantes, es bastante fanática, pero sí, al principio le costó mucho. Es lo que pasa, nosotros acá desde la Radio Popular Che Guevara, desde la Red Nacional de Medios Alternativos, estamos, también participamos en campañas, y hay compañeras y compañeras del espacio de voluntariados. Bueno, en el caso ha habido compañeras que han participado voluntariados en Palestina, y me parece que siempre decimos, es una cuestión humanitaria, a ver, porque te salen con el discurso, que es lo que vos señalás, el tema de la diferencia. ¿Qué haces que te vas a Palestina o qué haces que te vas, en tu caso, a Congo o a determinado lugar? Y me parece que si no volvemos a adoptar la humanidad como el bien integrado, más sagrado, claro. Sí, integrado. Porque nos protege. Somos todos familia, iguales. Somos todos iguales. Nosotros, si no, vos te imaginás, francés, inglés, experta en economía, ¿dónde te vas? Al Congo. Me voy con alguna discusión se habrá despertado en el seno de la familia, imagino. Sí, por supuesto, claro, se discutió, y mis papás tampoco son muy, ellos son más clásicos y dicen que no, y son abogados, o sea, nada que ver, pero lo terminaron entendiendo, les terminó gustando, y realmente ahora respetan la organización, más allá de que en algunas cosas ideológicas estamos en las antípodas. Para decirlo, bueno, es así, suele pasar. Pero bueno, Josefina, te agradecemos la comunicación telefónica, agradecemos ahí a Belén, que fue la que gestionó también la posibilidad de que te contactemos. Y bueno, a disposición, tanto como Radio Popular Che Guevara aquí en la ciudad de Rosario, también la Red Nacional de Medios Alternativos, para poder difundir lo que sea necesario. Bueno, muchísimas gracias, chicos. La verdad que esto es de gran ayuda, tener esta visibilidad es importante, y también llegar a estas personas que escuchan su radio, que seguro es gente muy comprometida. Sí, pero antes de despedirnos queríamos, ¿qué se puede hacer ¿cómo podemos colaborar directamente con Médicos Sin Fronteras? Está perfecto. Bueno. Bueno, sí, eso es importante. Tenemos esto que yo decía, te podés asociar, la gente se puede asociar de manera, digamos, mensual a través de la página de internet, que es, de nuevo, mss.org.ar, ahí nos podemos asociar, pero también para el COVID-19 hicimos un fondo especial, porque obviamente nosotros, nuestros proyectos que teníamos, digamos, en más de 70 países, más de 470 proyectos, siguen, los seguimos teniendo, más para estos que sumó el COVID, entonces, bueno, había una necesidad financiera, entonces tenemos un fondo que la gente puede aportar especialmente para el COVID-19. Y si no, de manera para asociarse a la organización, todo está en la página de internet, ahí nos van a ayudar un montonazo, que sean socios y también que difundan nuestros mensajes, es muy importante, porque es el mensaje, en realidad es la voz, somos, o tratamos de darle voz a esa gente que si no, no tendría voz. Uh-huh. Bueno, Josefina, perdón, digo, es muy fácil después también el tema, digo, que está bancarizado, digo, a través de la transferencia es fácil, o sea, transferencia, para tarjeta aportar, de crédito, de débito, claro. Exacto, lo que sea. Así que bueno, sí. También invitamos. No aceptamos donaciones en dinero, digamos, en efectivo, por un tema de transparencia, uh-huh. No lo hacemos, pero por eso todas las personas que tienen que son bancarizadas, si pueden aportar a la organización. Y no aceptan, esto también interesante, no aceptan fondos del gobierno de los Estados Unidos. No, bajo ningún, y no solamente por Trump, antes tampoco. También. Antes tampoco. Y tampoco de la Unión Europea, uh-huh. Ahora hace 3 años, por la política inmigratoria de la Unión Europea en sus propios, o sea, con sus propias fronteras, nosotros decidimos dejar de aceptar todos los fondos de la Unión Europea, uh-huh. que eran 100 millones de dólares al año, y nosotros dijimos no, porque, o sea, nosotros no podemos estar jugando un doble mensaje, por un lado estar aceptando sus fondos y por otro lado estar en el mar, claro. rescatando los náufragos que ustedes nos están tomando la responsabilidad legal que tienen de rescatarlos y llevarlos a una costa segura que no es Libia. Seguro. Perdón, y aparte me enojo con eso. Claro, no, y aparte los judicializan a las personas que intervienen en el salvamento. Totalmente, sí. No, tenemos compañeros, colegas que están judicializados en Italia. Sí. En Italia. Entre otros países. Así que bueno, como siempre, bueno. A disposición, un gran abrazo y realmente, no sé si es admiración o cómo ponerle, ¿no?, el trabajo que están haciendo en los 60 países que están, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto hacerlo a pulmón y derribando fronteras es realmente un ejemplo, ¿no? En esta época están apareciendo los nacionalismos más extraños y más perversos, ¿no? Sí, totalmente, y por eso tenemos que luchar contra eso. Me parece que uh-huh. eso es importante y nuestra organización sin fronteras, o sea, la frontera es algo totalmente artificial. Ah, sí. Claro, bueno. Totalmente, ¿no? ¿Qué son anarquistas? No sé, no puedo. No, somos partidarios, sí somos políticos. Me parece la política y ser partidarios, pero bueno, sí. Realmente somos personas, de hecho... No fue para que digas nada, Ya entramos Josefina, ya está, espectacular. Así que no tenés que decir nada a nadie, están en la 1 de la 7. Pero bueno, Josefina. Sí, queremos realmente ir a ayudar a realmente salvar vidas de las personas más vulnerables del mundo, esto, no sé. ¿Qué más podemos decir? Claro. Bueno, les agradezco la nota, ¿eh? Bueno, no, por favor, al contrario. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego, chao.